ojos azules. Hay 10,000 puertas que están siempre cerradas. Hay 10,000 costumbres desacostumbradas a infamia y respeto, y a veces no hay nada. Me levanto al acostarme todas las mañanas, vuelvo a recordarte porque mientras dormía no te echaba en falta, porque te tenía de tanto soñarte. Y yo no tengo nada a cambio, y yo no tengo nada a cambio. Egoísta es la luna que marcha en la mañana. ¿A dónde te has llevado? Que si yo no te sueño, de ti no tengo nada y espero. Egoísta es la luna que se lleva mi sueño. ¿A dónde no te encuentro? Porque si sale el sol, yo lloro sin remedio y espero. Cuando cierro mis ojos, soy una nube negra que nunca dice nada. Soy arena y rocío, soy un te necesito. Soy más de lo que tengo, y aunque no tengo nada, sufro el estar despierto porque no estás conmigo. Solo cuando te sueño que besas mis canciones con tus oídos tiernos y escuchas con tu boca lo que dicen mis besos. Y yo no tengo nada a cambio, y yo no tengo nada a cambio. Egoísta es la luna que marcha en la mañana. ¿A dónde te has llevado? Que si yo no te sueño, de ti no tengo nada y espero. Egoísta es la luna que se lleva mi sueño. ¿A dónde no te encuentro? Porque si sale el sol, yo lloro sin remedio y espero. Sueño.